Razón número 7. Las ventas directas le dan la oportunidad a todo el mundo. Las ventas directas representan la forma más pura de la igualdad de oportunidades a través del mercado libre. De hecho, uno de los factores más importantes de esta industria es que pueden participar hombres y mujeres de todos los estratos sociales, todas las edades, razas, grupos étnicos y económicos. Más de la mitad de los éxitos como resultado de las ventas directas han sido obtenidos por mujeres. Esta industria se ha disparado. En las ventas directas no hay discriminación por género, raza u otra razón. Los vendedores que más ganan representan a un grupo heterogéneo de personas que han tenido mucho éxito. Según la Asociación de Ventas Directas de Washington, D.C., 24% de los vendedores salieron de la preparatoria o high school, 35% son graduados de la universidad y uno de cada 12 tienen posgrados. Para tener éxito en las ventas directas no tienes que tener antecedentes de vendedor, ni una personalidad especial. Los que sobresalen no siempre son los que tienen mejores habilidades. En su libro Permission Marketing, el autor Seth Godin dice que ser buen vendedor es irrelevante. Lo importante es ofrecer un elemento especial que la gente no puede obtener en ningún otro lado. Los grandes vendedores tienen algo de valor que ofrecer. Lo importante no es el valor del producto, sino la emoción que despiertan en el comprador.